Abrimos nuestra Biblia en Lamentaciones, capítulo 3, 23 y 24. Y hoy pensemos en este título, ¿en quién podemos confiar? Dice el versículo 23 y 24, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Y comenzamos a meditar en la segunda parte del versículo 23. Grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Y aquí entonces encontramos lo que es la fidelidad de Dios, la porción que nos toca a nosotros, que tenemos nosotros, y nuestra esperanza. Ante toda esta situación de incertidumbre que hay en este mundo, y no solamente entre nosotros aquí en México o en nuestra ciudad aquí en Torreón, sino en el mundo entero, es necesario tener un firme fundamento para poder salir adelante, no solamente en esta situación, sino el hombre necesita un firme fundamento para enfrentar cualquier situación de esta vida. Así es que ante toda esta incertidumbre, nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer en medio de todo esto? Estamos rodeados de una volatilidad en muchos aspectos, en el aspecto de la salud. Quienes pensábamos que tal vez no se iban a enfermar, se han estado enfermando. En un principio se dijo que esta enfermedad, la pandemia por el coronavirus, solo daba a personas de edad avanzada, que no daba a los jóvenes y que no daba a los niños. Pero ha sido esto tan volátil, tan cambiante, que ya nada de esto es aplicable. Vemos a personas adultas que han salido, gracias a Dios, avantes de esta situación. Y vemos a jóvenes, una gran cantidad de adultos jóvenes que han sucumbido ante esto. Y los que se pensaba que eran inmunes prácticamente por ser pequeños, los niños, también han sido atacados de esta enfermedad. Así es que aquí hay una volatilidad muy grande. En medio de todo esto hay una grande incertidumbre. Muchos inclusive en esa incertidumbre piensan que ni siquiera es cierto nada de esto. He estado platicando con algunos pacientes que dicen, yo pensé que esto era una cortina de humo que los gobiernos estaban haciendo para lograr hacer avances en otros aspectos en una forma oculta, mientras la gente estaba ocupada en este asunto. Pero ahora que veo que mis familiares están enfermos, decía este paciente, veo que esto es cierto. Veo que la gente está sucumbiendo ante esta enfermedad. Esto es cierto. Así es que en esta incertidumbre, todavía para muchos sigue siendo incertidumbre. Muchos inclusive piensan que el mismo gobierno manda a fumigar las casas, fumigar las áreas, pensando en que pues están tratando de matar a la gente, contaminándola con el virus. Y esto pues no es así, no es cierto. Pero hay incertidumbre y la gente se junta e incendian las presidencias y apresan a los que fumigan y bueno, hacen tantas cosas porque los hombres con respecto a este asunto de salud no hallan la puerta, no saben qué hacer ya. Están desesperados. Ya sea por falta de insumos, ya sea porque desconocen la enfermedad, porque no creen que esto sea una realidad, pero hay mucha incertidumbre. Esto mismo causa un tropiezo muy grande en la economía porque muchos no pueden salir o no han salido de sus casas y eso mismo hace que no acudan a sus trabajos o muchos han sido despedidos de sus trabajos y están en una situación muy, muy difícil. Luego esto desencadena la rapiña porque en la misma desesperación buscando obtener algo para sus familias, se atreven a robar. Y otros, dada la misma incertidumbre, dado el río revuelto, aprovechan la situación para robar aunque no tengan necesidad. Y entonces vienen los abusos. Se empiezan a esconder los productos para elevar después su precio. Vimos bien cómo en un inicio el costo que tenían los cubrebocas, los guantes, todo empezó a encarecerse y empezó a escasearse. De tal forma que esto ha sido un tropiezo tras tropiezo y este es el mundo en el cual estamos viviendo, una realidad que la desconocemos totalmente, como la habíamos vivido en los últimos 50 años o más. Pero esta es nuestra realidad. Es como un río desbordante, como lo hemos visto, que arrasa con todo. Y aparte de lo que es el asunto de la salud, pues ha venido la inseguridad que ya estaba inclusive de tiempo antes y que sigue habiendo, los feminicidios, los homicidios, los problemas en los hogares donde se están maltratando unos a otros dentro del encierro y algunos tratando de escapar del hogar, quieren separarse mediante un divorcio, abandonar la casa o de alguna forma está manifestándose este caos también en cuestión social, en cuestión moral y también en cuestión espiritual. Porque muchos, inclusive, dadas las circunstancias de el no reunirse, muchos han abandonado, han dejado de leer su Biblia, han dejado de conectarse, aprovechan para hacer otras cosas y las cosas espirituales vez tras vez van quedando fuera del itinerario que mucha gente tenía. Sí, por costumbre tenían tal vez ir a las reuniones de estudio bíblico, de oración o los días domingos, pues dejaron ya esta costumbre. Y no han adquirido entonces, si fuera solo por costumbre, por lo menos conectarse a un medio de comunicación para tener comunión con los hermanos. Entonces, aún en el aspecto espiritual, esto está teniendo un abatimiento tremendo. Y esta es la realidad que estamos viviendo. Y entonces, se está buscando una solución. Al menos la solución que se busca para la salud, para la economía, para los trabajos, para contener la rapiña, evitar los abusos y todo esto de lo que hemos estado hablando, se está buscando una solución a corto plazo, lo cual sigue siendo insuficiente. Se menciona a mucha gente que, dadas las circunstancias de los pocos insumos en nuestro país, han tenido que trasladarse a otro lugar, a otro país, para atender su salud. Y aún ahí han sufrido pérdida. De tal forma que se busca esa solución de una u otra forma, estirando el gasto, apretándose el cinturón, minimizando los consumos. Y a veces, llevando una prende vida una corriente de forma de llevar las cosas y frenar esto a causa de la economía escasa, pues empieza a haber un poco de resistencia por parte de los hijos, porque o por parte de la esposa o por parte del esposo, de tal forma que pues ya no tienen las mismas libertades en cuestión de salir, en cuestión de gastar, en cuestión de tener ciertos gustos o lujos, y esto empieza a causar tensión dentro de la misma familia y empieza a haber agresiones. Inclusive, pues ha habido quienes, no aguantando esta situación, han optado por una puerta totalmente falsa, que es evitar seguir viviendo en este mundo. Una búsqueda a corto plazo. Pero también se tiene la esperanza de la búsqueda de la solución a largo plazo. Que, bueno, por ahí ya se nos anunció, y hasta aún desde la presidencia, que tal vez México sea uno de los beneficiados, porque como país, hemos propuesto que cuando algún país logre obtener una información, una solución, una vacuna, pues que no se la guarden, que no se la reserven y que sea del dominio público para bienestar de todos. Pero, y por ahí ya se anunció que hay una solución, una vacuna ya en Rusia. Sin embargo, pues, viendo que esa aplicación tal vez pudiera no alcanzar para todos, no ser para todos, no corresponde a todos porque no sea apta para todos, de tal forma que aquella esperanza que por un momento parece que era un gran aplauso, un gran gozo, pudiera ser que ya en la aplicación no llegara a aplicar a todo mundo. Y así vemos cómo muchos de nuestros, la emoción que se pudiera tener por obtener una solución, viene a desinflarse, viene a abatirse al grado de que al final no todos serán beneficiados de los beneficios que se están viendo, que están a punto de llegar. Pues el mundo está alzando los ojos a ver dónde encuentra la solución a sus problemas. Y quisiera que viéramos ahí en el Salmo 121:1, donde dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Justamente el mundo entero está buscando tener socorro. El mundo entero está buscando tener una solución, sintiéndose que se hunde. Cada país, cada estado, cada municipio, cada familia, cada persona busca, mirando hacia arriba, la solución para su problema. Y aquí encontramos en esta cita esta expresión: alzar los ojos a los montes. ¿Y por qué dice esto, que alzaría sus ojos a los montes buscando y esperando un socorro? En el antiguo tiempo, y tal vez en este tiempo todavía, los centros de adoración de los pueblos generalmente los situaban en las partes altas, en los montes. Y ahí ponían su centro de adoración, ponían tal vez sus templos, ponían tal vez sus estatuas, y la gente acudía, y aún acude, a esos lugares altos para adorar, porque ahí está el lugar donde ellos podían poner sus ojos. E inclusive hoy en este tiempo unos y otros buscan tal vez el monte más alto, tener el templo más alto, tener la estatua más alta, porque entre más alto, lo más alto, lo más grande, pues pareciera que eso tuviera un poder mucho más grande para resolver sus problemas. Y es estar esperando en lo alto buscar el socorro y la solución. Bueno, la confianza en lo alto, pudiéramos pensar en las altas potencias, las grandes potencias, los países con menos recursos, con demasiadas escaseces, con muchos problemas, que están en el subdesarrollo o los que están en desarrollo, pues miran hacia las potencias, a los países superdesarrolladas, las grandes potencias mundiales, que pudieran entre ellos, que han avanzado más que nosotros, que tienen tal vez una tecnología mucho más grande, pudieran ellos encontrar la solución a nuestros problemas, para sus problemas de ellos mismos y para nuestros problemas y de los países que están apenas subsistiendo. Y justamente las potencias mundiales están disputando quién es el primero que va a adquirir, a obtener la vacuna. Y por ahí ya Rusia se anunció que ellos han adquirido esa vacuna y le ha ganado el paso a China y le ha ganado el paso a Estados Unidos. Y la reacción no se va a dejar esperar porque las otras potencias también están luchando por ser los que, si tal vez no los primeros, los segundos, y tal vez minimizar los esfuerzos del primero, y es una guerra, es una lucha por ser el primero y por estar por encima de todos los demás. Qué bueno que haya una solución, qué bueno, y qué bien que se logre esto, qué bueno que haya esa competencia, pero que haya detrás de todo esto un interés vivo y real, verdadero, por el bienestar de toda la humanidad, y que no haya por debajo el interés económico, el interés de dominar a las potencias inferiores, a los países más pobres. Qué bueno que hubiera todo esto, pero hemos visto a través de la historia que los hombres han querido correr y han alcanzado en primer lugar minimizando a todos los demás y poniéndose al frente de los demás y ordenando sobre los demás, porque el hombre es malo en su corazón en este sentido, es soberbio y quiere obtener el primer lugar delante de todos los demás. Pues recientemente, hoy 13 de agosto del 2020, Estados Unidos anunció esta superpotencia acerca de este tratado de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Y qué bueno, qué importante es que haya paz y que se logre esto que desde hace tanto tiempo se ha estado buscando. Esta guerra entre árabes e israelitas ha traspasado los siglos, desde los hijos de Abraham, Ismael e Isaac, luchando. Uno, Ismael, menospreciando a su hermano, a Isaac. Y a partir de entonces las familias que salieron de ahí, los pueblos que salieron de ahí, los israelitas y los árabes, han tenido tal lucha que hasta ahora, hoy en día, sigue habiendo esa pugna entre esos dos pueblos. Pero también ha habido grandes esfuerzos por parte de los mandatarios, principalmente por parte de Israel, buscando la paz. Y cuando entre los árabes, bien sabemos que ha habido alguno de los presidentes que se ha prestado un poco, acercado un poco para que haya paz, algunos de ellos han sido muertos, los han matado, porque una de las partes no quiere la paz. Y aún cuando las partes quieren la paz, hay unas secciones de estas partes que son radicales y se oponen a todo esto. Y finalmente, esto puede acabar en una paz totalmente temporal, porque así está escrito en la palabra de Dios, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 y 3, el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses diciendo esto: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esa paz y seguridad que inclusive nosotros deseamos y queremos en nuestro país, y que en algún momento nuestro presidente tuvo como eslogan, como una, acuñando esta palabra entre sus discursos, paz y seguridad. Pues es algo que el mundo necesita, paz y seguridad. Pero la paz y seguridad que el mundo ofrece, que los hombres ofrecen, cuando el hombre es falible, y el hombre cambia, es cambiante en su forma de pensar, en su sentir, pudiera de repente, después de una paz y seguridad, como dice aquí la Escritura, venir y vendrá, así como dice, vendrá destrucción repentina y no escaparán. Y es triste y es lamentable que esto llegue a suceder. Pero la paz y la seguridad verdadera, el Señor la da. Y Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y esta paz y seguridad que Dios da no es como la paz temporal que el mundo da. Pero finalmente esto es lo que las potencias mundiales están acuñando en sus discursos. Están anunciando. Ya uno anunció una vacuna. ¡Qué bueno! Que llegue esa vacuna para resolver mucho de este problema. Otro acuñó paz y seguridad, otra potencia mundial. ¡Qué bueno! Que llegue la paz y la seguridad. Pero recordemos que las enfermedades se controlarán solamente por nuestro Señor. Y la paz y la seguridad vendrá por nuestro Señor. Pero veamos, el mundo entero está con los ojos puestos en lo alto porque alzan sus ojos a los montes, a lo alto de donde piensan y creen que vendrá su socorro. Y por eso esa cita que leímos allá en Salmo 121:1, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues ya veremos que no es de ahí de donde viene el socorro. Y si vemos, si bien es cierto que, por ejemplo, Jerusalén está en montes, está en lo alto, por eso muchas veces la Escritura dice, y subiendo a Jerusalén, porque justamente Jerusalén fue fundada en montes, en lo alto. Y también dice la palabra de Dios que el Señor, su trono está en lo alto, en un monte, en el monte de Dios. Bien, pues tenemos que mirar hacia el monte, sí, y vemos el monte y pensamos, ¿es en el monte donde tenemos que poner nuestra confianza? Lo alto, lo fuerte, las montañas, lo grandioso. Y volvemos a ver, ¿y qué vemos más allá del monte? Y entonces vemos el cielo. Y los cielos, mucha gente está esperando la solución de sus problemas en los cielos. Han puesto sus ojos primero en los montes, pero ahora la confianza va a ser en los cielos. Ya que en los hombres no se puede confiar, bueno, entonces vamos más allá de los hombres. La Escritura dice allá en Jeremías 17, 5 y 9, acerca de ¿por qué ir más allá de la confianza en los hombres? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es por eso que alzar nuestros ojos a las superpotencias, alzar nuestros ojos a aquellos grandes, los eminentes, y poner nuestra confianza total ahí, y apartar nuestro corazón del Señor, adquiriríamos maldición. Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y el versículo 9 da la razón por la cual no debemos confiar en el corazón del hombre, porque dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Los hombres pueden hablar cosas muy hermosas, pero no sabemos su corazón. Hay un dicho popular entre nosotros aquí en México y tal vez en muchos otros lugares. Caras vemos, corazones no sabemos. Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y nadie lo conoce más que Dios. Porque dice el siguiente versículo, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esa es la razón por la cual ahora el hombre está buscando solución más allá. Y viendo de que no puede controlar la situación de este mundo y que ya estamos destruyendo este mundo como hemos meditado en otros momentos, como ha sufrido la tierra y sigue sufriendo, ahora el hombre se está proyectando a hacer una estación espacial internacional y está mandando sondas a para que interplanetarias, para que lleguen a otros planetas y puedan obtener información y saber si ahí es posible transportar a los seres humanos, algunos, para que ahí habiten, para que ahí vivan. Sus ojos están puestos ahora en los cielos, en lo alto, sí, en el espacio sideral. Están buscando con esos grandes telescopios si hay otro planeta, otro sistema solar semejante al nuestro que pudiera ser receptor ese planeta de la raza humana para habitar ahí. Buscando siempre todo esto por causa de que hemos destruido y estamos destruyendo nuestra Tierra cuando esos millones de dólares que se están invirtiendo en buscar todo eso pudiéramos invertirlos aquí en la tierra para reforzar y cambiar muchas cosas entre nosotros y restaurar este lugar tan hermoso que Dios nos ha dado, que es el planeta Tierra, y poder recuperar tantas cosas que se están perdiendo. Pero el hombre ahora está poniendo sus ojos en los cielos, más arriba, más allá de la tierra. Pero inclusive algunos han pensado que aquellos que se han ido de nosotros al cielo, porque la Biblia dice que aquellos que han creído en el Señor van con Dios, están con Él allá en el cielo, pensando que tal vez puedan hacer algo por nosotros desde el cielo, no desde el espacio sideral, sino desde el mismo sitio de Dios. Y tal vez hasta buscan que escuchen alguna oración de parte de los hombres que estamos aquí, pidiéndole a alguien de los que ya se ha ido, que vivieron una vida recta, justa, delante de Dios, pensando que tal vez ellos pudieran estar, estando cerca de Dios, pudieran interceder por nosotros. Pero la Escritura nos dice que no es así. La Escritura nos dice que solo hay un intercesor. El único intercesor entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Dice allá en Romanos, capítulo 8, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Un intercesor, no hay otro intercesor. Dice también en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Bartolomé, ni Judas, ni María, ni Salomé, ni Magdalena, ni nadie que pudiera interceder por nosotros, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice allá en Romanos 8, versículo 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y aquí encontramos el Hijo sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, el único mediador entre Dios y los hombres. Y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra oración, en nuestra petición, en la forma como pidamos, porque Él se comunica con gemidos indecibles, ni siquiera los podemos pronunciar. Son indecibles. Él, en su lenguaje divino, se comunica con el Padre para interceder por nosotros, conforme a su voluntad, a favor de los santos, a favor de los creyentes, de los que hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Entonces, no hay nadie que pueda interceder por nosotros más que nuestro Señor. Es por eso que debemos abocarnos a Él, debemos acudir a Él. Y si volvemos otra vez allá a Salmo 121:1, pareciera que el salmista está poniendo su mirada hacia lo alto, hacia los montes, y ve el monte y dice, no pondré mis ojos en los montes, y ve más allá del monte y ve el cielo, y no pondré mis ojos en los cielos. Pero en el versículo 2 dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Hay alguien mayor que este monte de esta tierra? ¿Hay alguien mayor que los cielos? Es el que los hizo. Y el socorro no viene del monte, no viene de lo alto, no viene del espacio sideral, no viene de los que nos han adelantado y están en la presencia de Dios, viene del Señor. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. De hecho, nuestro Señor Jesucristo traspasó los cielos, dice la Escritura, y dice así en Hebreos 7:26, ¿por qué nos conviene poner nuestra mirada en el Señor Jesús? Versículo 26 del capítulo 7 de Hebreos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él hizo los cielos, pero Él es más sublime que los cielos. Él traspasó los cielos y se presentó ante la misma presencia del Padre, como la ofrenda por cada ser humano, para que todo ser humano tenga la oportunidad de ser salvo. Por eso Él vino y llamó a todos, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Él traspasó los cielos. Así es que el Señor es más sublime que todo lo que nosotros pudiéramos encontrar en lo alto. Él es la solución para nuestros problemas. Allí es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Volvemos entonces allá a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. La última porción del versículo 23 dice, grande es tu fidelidad. Ya vimos qué tan sublime, qué tan grande es nuestro Señor. Así de grande como es Él, así es su fidelidad. Y esa grandeza de su fidelidad, lo grande de Él, implica una grande abundancia en cantidad. Es mucho, es suficiente, es vasto, es para todos, es grande. Todo hombre, por eso el Señor vino a llamar a todos los hombres, porque hay lugar para todos, solo que no todos quieren aceptar ese lugar que Dios ha preparado. Dice la Escritura que los designios de Dios fue que los fariseos y los saduceos llegaran a conocerle al Señor como único Salvador, pero ellos rechazaron los designios de Dios. Dice en Lucas 7, 29 y 30, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. El designio de Dios es vasto, cabe todo mundo, porque Dios quiere que todo mundo le conozca y venga al conocimiento de la verdad y sea salvo. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley, que también estaban incluidos dentro de lo vasto de Dios, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos y no quisieron ser bautizados por Juan, porque todo aquel que era bautizado por Juan tenía que escuchar el mensaje de Juan, que decía, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Síganlo a Él. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ese fue el mensaje de Juan. Arrepentíos, confesando sus pecados, y bautícese cada uno de vosotros. Ese fue su mensaje. Él fue el precursor para que los hombres estuvieran preparados para ir con Cristo. Pues esa grandeza de Dios, grande es tu fidelidad, implica una cantidad. Implica que Dios es vasto. Vasto para todos, suficiente, abundante. Inclusive, cuando nosotros tal vez actuamos con limitación, con mezquinidad inclusive, y no queremos dar para Dios, Dios dice, ¿por qué me roban? Pruébenme ahora, y vean si yo no abro las ventanas de los cielos para hacer llover a raudales bendiciones sobre ustedes. Eso dice allá en Malaquías. Porque Dios es vasto. Grande es su fidelidad. Pero también implica el tamaño, la grandeza. Él es más alto. Dice el Señor, me puso en la roca que es más alta que yo. Es más grande que yo. Son grandes mis problemas, sí, pero es más grande Dios que resuelve mis problemas. Así es que grande es su fidelidad, implica el tamaño de lo que es Dios para nosotros. También implica la edad, implica que Dios es eterno. Desde la eternidad Él nos ha amado, desde la eternidad Él ha determinado que el hombre pueda ser salvo. Desde la eternidad Dios ha determinado el plan de salvación para el hombre. Desde la eternidad Él nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Él es eterno. Así es que nosotros somos de ayer. El que más ha cumplido años entre nosotros, ¿qué? ¿120 lo máximo? ¿Qué es 120 años para la eternidad? Aún el hombre más longevo, que fue Matusalén, dice la Escritura, 969 años, casi un milenio, que es un milenio ante la eternidad. Y el Señor viene de eternidad y va a eternidad. Tú has sido nuestro refugio de generación a generación. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es eterno. Grande es su fidelidad. Pero también implica número, cantidad, implica que es innumerable. Dice el salmista que si él se pusiera a describir las bendiciones que ha recibido de parte de Dios, dice, son tan innumerables que no las podría contar. Dios nos ha bendecido tantas veces que ya ni nos acordamos cuánto nos ha bendecido. Sabemos que nos ha bendecido grandemente. Siempre lo ha estado haciendo. Aun cuando hemos andado en nuestros propios caminos, haciendo nuestra propia voluntad. Aún así, no ha dejado de descender de los cielos bendición para cada ser humano. Y claramente el Señor lo dice en Hechos 14, versículo 16 y 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. El Señor nos ha bendecido grandemente. Es innumerable. Pero esa grande fidelidad también habla, esa grandeza habla de rango. Si hemos pensado que aquí entre los hombres hay alguien que es fiel, alguien que cumple, bueno, hay alguien en los cielos que le gana, hay alguien en el universo que le gana, y que es nuestro Señor, porque Él tiene el más alto rango, y no hay ningún rango por encima de Él. Él es el soberano de todo cuanto existe. No hay nadie que le pueda decir, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? Porque Él es soberano. Él no tiene que dar cuentas a nadie. Su rango es el máximo. Y no hay nadie a su lado. Solo Dios, el Trino Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nuestro Señor es el más alto rango. Es grande en fidelidad. Y finalmente, esa grandeza habla de la calidad. Si alguien ha entregado, ha sido de gran honorabilidad entre los hombres, la honorabilidad de nuestro Dios, la calidad con la cual Él hace las cosas, lo sublime que Él es, no tiene comparación. Ese es nuestro Dios. Y así como es Él, así es su fidelidad, porque su fidelidad es inherente a Él. Es un atributo de Dios. Por eso, allá en Lamentaciones, donde estamos meditando, menciona acerca de su fidelidad y dice, grande es tu fidelidad. Ahora, aterricemos acá en nosotros. ¿Cuál debe ser mi reacción al saber todo esto? El siguiente versículo, allá en Lamentaciones 3:24. Ante una persona que ha comprendido, ha entendido, ha aceptado que Dios es así, que no puede poner sus ojos en alguien más o en algo más, puede exclamar de esta forma, como dice el versículo 24, mi porción es Jehová. Si hay algo que me toque a mí, mi heredad es Jehová, mi porción, lo que me toca, la parte mía es el Señor. Y así lo entendió claramente el salmista allá en Salmo 73:25. En este mundo muchos buscan pertenencias y tienen posesión acá, tienen posesión allá. Algunos las han adquirido de una forma fraudulenta, haciendo daño a otros. Otros robando, matando, haciendo trampa. Y tiene muchas posesiones, pero dice el Señor, cuando aquel hombre rico vio sus graneros y dijo, alma, muchos bienes tienes para gozarte. Y porque él dijo, voy a hacer más grandes mis graneros. Y el Señor dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has atesorado, ¿para quién será? Job entendió esto. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor alabado. porque él no estaba buscando una posesión aquí en la tierra cuando él tenía grandes posesiones aún. El tener posesiones y adquirirlas de una forma correcta, con el trabajo bien habido, está bien. No hay problema. Dios no está peleado con la riqueza. Pero lo que Dios no quiere es que el hombre ponga su esperanza en sus riquezas. Y decíamos respecto al versículo 25 del Salmo 73. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Él decía, mi porción no está aquí en la tierra. Mi porción está en los cielos. Y es cierto, para cada una persona que ha recibido a Cristo como único Salvador, el apóstol Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos que vendrá nuestro Señor, el cual transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y estas posesiones se quedarán aquí. Mi porción es Jehová, y fuera de ti, en los cielos, no quiero nada aquí en la tierra. No tengo mi esperanza en las cosas aquí en la tierra. Muchos esperan trabajar para tener esto, tener lo otro, porque su esperanza está aquí. Si llega bien y si no llega, pues está bien, no hay problema. Nadie se muere por no tener esto o aquello. Pero lo importante es que tengamos nuestra esperanza en el Señor, nuestra porción que sea nuestro Dios. Que realmente nuestra alma desee al Señor. Dice, volvemos a Lamentaciones. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Es nuestra alma la que tiene que deleitarse en el Señor. Dice el Salmo 63:1. Inclusive creo que es un canto. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y justamente ahora estamos cruzando por un grande desierto, donde se nos han acabado las provisiones. Inclusive en algunas ocasiones, algunas personas, aún lo más indispensable, un vaso de agua. El recibirlo es como un vaso de agua en el desierto. Pues en este desierto por el cual vamos cruzando, dice mi alma, dice, mi porción es Jehová. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Este cuerpo que tiene limitaciones, tiene dolor, se enferma, tiene necesidades, anhela, espera, con deseo, con esperanza, la transformación que el Señor hará en el cuerpo de todos aquellos que le hemos recibido como único y suficiente Salvador. Así es que nuestra alma clama a Dios, exclamando que tenemos sed de Él, queremos de Él. ¿Y qué dice ahí? De madrugada te buscaré. Ya hablábamos acerca de esas bendiciones de madrugada, en la mañana, antes del alba. Y el Señor está listo para entregarnos todas esas bendiciones. Salmo 103:1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Así es que, tomando en cuenta todo esto, Jeremías, al escribir en Lamentaciones, termina el versículo 24 del capítulo 3 de esta manera: por tanto, en él esperaré. Ya estoy convencido de que mi único refugio, mi única esperanza, mi única solución es el Señor. Y esta esperanza, inclusive, es una esperanza difícil, porque esperar en Dios cuando hemos perdido a un familiar, esperar en Dios cuando hemos perdido el trabajo, cuando hemos perdido la salud, cuando hemos perdido muchas cosas, esperar en Dios es doloroso, pero implica una esperanza paciente, que aunque haya tal vez dolor, hay una convicción de que el único refugio es Dios. Y alguien me decía: solamente en Dios podemos esperar. Comentaba con algunos médicos respecto a esto, la solución para este problema. Y decía: solamente Dios nos puede ayudar en esto. Y es cierto. El único que nos puede ayudar en esto es Dios, que dé sabiduría a nuestros gobernantes, que dé sabiduría a los científicos, que dé sabiduría aún a la población para ser prudente, sensato, obediente, que se cuide cada uno, porque de otra forma seguiremos cayendo uno tras otro. Sin embargo, esperar en el Señor, aunque haya pérdidas, haya dolor, el Señor no nos va a avergonzar, porque Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios es vasto, y nos va a ayudar aún en medio del dolor, en medio de la desesperación. Es una lucha de esperanza contra esperanza. Job mencionó esto en su capítulo 13, versículo 15 y 16. En medio del sufrimiento que Job estuvo teniendo con la pérdida de su esposa, porque lo abandonó, con la pérdida de sus hijos que murieron, y con la pérdida de todos sus bienes, y con la pérdida de su salud, que él estaba totalmente atormentado por esta salud, y la pérdida de la amistad de sus supuestos amigos, que más que ir a consolarlo, lo estaban atacando, acusándolo de que por algún pecado oculto Dios estaba haciendo todo esto con Job. Él, conociendo que la fidelidad de Dios es grande, y teniendo en Dios solamente su porción, esperando solamente en el Señor, dice esto, versículo 15: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. ¡Qué hermoso! Él tenía una firme convicción que hoy quisiera que todos nosotros tuviéramos, y pudiéramos acercarnos a él sabiendo todo esto respecto a su fidelidad, y que no podemos tener esperanza en las cosas de este mundo, ni aún en las cosas de los cielos, sino solamente en el Señor. Y poder decir esto: aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Señor, ¿será posible que tú me ayudes en esto? ¿Quieres hacerlo? Yo te lo ruego, te lo imploro. Ayúdame. Un trabajo, mi salud, seguridad para mí y para mi familia. tantas cosas que podemos llevar delante de Dios. Y aunque Él no nos concediera todo, aún en Él esperaré. Después de todo, Él mismo será nuestra salvación. ¿Quién es mi porción? ¿En quién estoy esperando? ¿En dónde están puestos mis ojos? ¿A qué altura estoy viendo? ¿Llego a los montes? ¿O aún estoy poniendo mis ojos en el cielo? Mis ojos deben estar puestos en el Señor. Sí, está en los cielos, está en el cielo, en el tercer cielo. Y ahí debe estar puesto mis ojos, mi corazón, porque el único que puede resolver mis problemas y el único en quien puedo confiar es en Él. Él es digno de confianza porque grande es su fidelidad. Vamos a inclinar nuestro rostro para terminar este tiempo de meditación. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo en el cual hemos podido meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque fuera de aquí, de la tierra, aún de los cielos, no hay nada que pueda ayudarnos, pero tú, Señor, tú te has puesto frente a nosotros, mostrando tu fidelidad, mostrando tu grandeza, desde la eternidad y va hasta la eternidad, a favor de nosotros, a favor de todo ser humano. Señor, gracias por todos aquellos que te han recibido como único y suficiente Salvador. Y rogamos, Señor, que ese mensaje de salvación llegue a muchos más, aún en medio de esta situación donde el corazón está sensible. Pero gracias también, Señor, porque tú estás abriendo las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos para hacer derramar tu bendición. Nosotros tenemos que tener tal convicción. Ayúdanos a tener esa convicción, Señor. Que tú seas nuestra heredad, nuestra porción y lo único que deseemos entre todas las cosas que tenemos. Estar frente a ti un día y disfrutar de tu presencia y de todo aquello que tienes preparado para los que te han recibido como Salvador. Gracias, Señor, por que tu fidelidad es grande y porque nos convences de que eres nuestra única esperanza. En el nombre de Cristo oramos. Amén.